estudiar para trabajar y trabajar para pagar, oh no, no, para vivir. Respondiendo al cronograma de la vida, pego un salto de la cama exaltado. Son las 9, me dormí sin apuro, igual moví de la cama, yo muy rápido me fui. El viento, las olas o el río, vacaciones sin olvidos que no tendré. Sueños de un laburante que va en carreta y estudiar, oh no, no, para trabajar, trabajar y para pagar, oh no, no, para vivir. Cama exaltado, son las 9, me dormí sin apuro, igual moví de la cama, yo muy rápido me fui. El viento, las olas o el río, vacaciones sin olvidos que no tendré. Sueños, un laburante que va en carreta a Payagú. Reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, singing in the water, pasha, good reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, singing in the water. Toda esa rutina del día a día, del bondi de la mañana fresca, pocas sonrisas, muchas bocinas. En la ciudad yo hago la mía, corren noticias que todo está muy mal, que este mundo feo se va a terminar. El día bajo llora y por lo visto en nuestra piel los problemas duelen más. A Payagur reggaeton, a Payagur reggaeton, a Payagur reggaeton, singing in the world. Oh no, no, no, no, a Payagur reggaeton, a Payagur reggaeton, a Payagur reggaeton. Crea y busca sacarte de esa realidad donde solo se vive para bailar. Los dos van de la mano, aunque distanciados, con mucho apego intentan convivir, rezongando solo ganas ponerte viejo. Lunes a la mañana contra vos vamos a luchar, a sacarte de la prisa, transmitirte buenas vibras y una canción. Es la receta que te puedo ofrecer yo, a Payagur reggaeton, good reggaeton singing in the world. Oh no no no no, a pasha good reggaeton, a pasha good reggaeton, a pasha good reggaeton singing in the world. Oh no reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, dancing in the water, pasha, good reggaeton, singing in the water. Oh no no no no, pasha, good reggaeton, pasha, good reggaeton, pasha, good reggaeton, singing in the water. Oh no no no no, pasha, yeah.